Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Claudio, el vocalista de la banda Sabanera, y les quiero desear para este año nuevo mucho, pero mucho trabajo y salud para todos. Que Dios los bendiga.